las tres regiones con mejores resultados son, como usted decía, la región centro, también la región patagónica obtiene buenos resultados, y también la región de Cuyo obtiene buenos resultados, y son un poco más bajos los resultados del NOA y del NEA, es decir, del noroeste y del noreste del país. Y hay una correlación directa ahí con el nivel socioeconómico de las familias y con una correlación directa con el PBI per cápita de estas regiones. Es decir, el NEA y el NOA son los sectores todavía más pobres del país, donde hay mayor porcentaje de familias con nivel socioeconómico bajo. El nivel educativo de los padres, particularmente el nivel educativo de la madre, es también un indicador del desempeño del chico. Madres con primaria incompleta o aún sin la primaria, sus hijos muestran efectivamente menores desempeños. Cuando a medida que se asciende en el grado de escolarización de los padres, mejores desempeños muestran los hijos. ¿Con qué otra cosa está asociado también esto? Con el nivel, lo Bien. Que se llama comúnmente el capital cultural del hogar. Hay un indicador de esto estandarizado científicamente, que es la cantidad de libros presentes en el hogar. Otra vez, una relación directa entre mayor cantidad de libros en el hogar, mejores rendimientos de los chicos. Eso en cuanto a las cuestiones que hacen a lo que nosotros llamamos factores externos a la escuela.